Estás escuchando 94.3 Radio Cualquiera, frecuencia independiente, transmitiendo desde el Centro Cultural La Endija. Estás escuchando. Respira, banda. ¡Oh, tú sabes! Yo me lo he hecho, me lo he hecho blanco, blanco, no me gusta el pavo. ¡Oh, tú sabes! Pavaba, asco, asco, asco, tango, asqueroso, asqueroso. Yo me hago un mal, yo me hago un mal, pavaba. Respira, banda. Es la vergüenza, tango, que está pasando. Por favor, cambien, cambien el sistema. Seguimos con más Respira Bandoneón. Está Adrián Vicentín en los controles. Aquí Martín Calvo frente al micrófono. Estamos en Radio Cualquiera 94.3. Vamos a estar hasta las 9 recorriendo un poco más de agenda también tanguera, lo que se viene a nivel país. Y también hay tango en la región. Vamos a ver qué pasa en Santa Fe, vamos a ver qué pasa también en Cerrito, que está, hay un festival de tango también, y milonga en Cerrito este fin de semana. Eso es lo que todavía nos queda por hacer aquí en Respira Bandoneón 94.3, Radio Cualquiera. Nos escriben a respirabandoneon@yahoo.com.ar o nos buscan en el Facebook, ahí como Respira Bandoneón. Nos pueden hacer alguna queja, pedido, lo que tengan ganas. Vamos un poco con música. Otros Aires, que está sonando ahí de fondo, nos trae Los Vinos. No sé si fue por los vinos, no sé si fue por su boca, pero entre tanto tango encontré su ropa junto a mi ropa. No sé si fue por Castillo, Pugliese, Troilo, D'Arienzo, pero su abrazo en mis manos era un pincel y la pista un lienzo. Ay, los vinos. Que fueron los vinos. Yo fui. Seguro que fueron los vinos. Los vinos. No sé si fue por los vinos. No sé si fue por su aliento, pero entre tanda y tanda dejó su ombligo junto a mi cuerpo, y así volando en la gloria y aterrizando en la ruina, yo fui cayendo y cayendo en la red de esas medias asesinas. Ay, lo vi. Seguro que fueron. ¿Qué mensaje te voy a dejar? que se dejen de romper con ese cuerpo abandonión que tenés. Dejate de joder, eso da asco, eso. Asco da la audición tuya. Escúchame, ¿y este programa que está pasando este hombre? Es un desastre. Yo vengo de trabajar para escuchar tango, no para escuchar pavada. Y poner tangos buenos, no tonterías como está poniendo ahora. Que malo que habla, que los tangos feos. Que el joven que está al presente en el micrófono, que deje de jorobar porque ya no tiene podrida. ¿Entiende? Si él lo quiere escuchar y si a él le parece tan, tan lindo, que lo escuche en su casa, pero que no lo hinche al chela, la tercera persona que se queja. Por favor, respira, bandera. Asco de la audición dura. Yo sé que llorás por ella. Vamos nomás, que hay targo en la zona. Mañana viernes se presenta el Rescate Tango, en la vieja usina. Primer presentación del año de este cuarteto integrado por César González en el piano, Juan Carlos Cavalaro en el violín, Cedil Toledo en bandoneón y Guillermo Troviani en contrabajo, a quienes se suma la voz de Omar Paloma, este grupo histórico acá de la ciudad de Paraná, con proyección también más allá de la ciudad, que suena muy bien, un tango clásico. Se va a estar presentando, decíamos, mañana viernes en la vieja usina. 50 mangos la entrada para ver al Rescate Tango. Otra de las actividades en la zona es la presentación de este que estamos escuchando de fondo ahí, a el Nene Maidana, que va a estar haciendo una presentación de un espectáculo de tango llamado Somos Tango en el Teatro Municipal Primero de Mayo. Esto es en la ciudad de Santa Fe. Va a estar con su CD bien de abajo bajo el brazo, acompañado por el Paraná Trío Tango. Atilio Tito Caramaña es el bandoneonista, Luis Pato Sánchez en guitarra y Alejandro Sánchez en el piano. Además van a estar el cantor santafesino Cholo Flores, acompañado por el maestro Pinky Morel en el piano, y un gran elenco de bailarines de las ciudades de Rosario, Paraná y Santa Fe. Muy bien. Más tango, sí, en Cerrito, el sábado, desde las 9 de la noche, en el Salón de Usos Múltiples de la Escuela número 38, Mariano Necochea, se va a estar realizando la cuarta fiesta del tango y la milonga. Allí, organizado por el Club de Abuelos Unidos de Cerrito, por Café de Por Medio y la Municipalidad de Cerrito, en el escenario Aldo Borghello, va a haber bailarines y músicos de la ciudad de Cerrito y de la región, ofreciendo un gran espectáculo de tango. Van a estar presentes allí el Ballet Argentino Tango Joven, Nito Omar, Jóvenes Tangueros de Paraná, el Cuarteto Furtivo, Academia La Fortinera, Bubi Salamone, Alberto y Maite Córdoba, el dúo Martínez Velázquez y Ángela Herrera, entre otros artistas. Una vez que se termine todo el espectáculo ahí frente al escenario, corren las mesas, se ponen los parlantes a full y se armó la milonga ahí en la escuela número 38 Mariano Necochea de Cerrito, donde además la cooperadora de la escuela va a tener a su cargo lo que es la cantina, los platos y demás. Así que alta fiesta tanguera en Cerrito, acá nomás, cerquita está Cerrito, dentro de todo, no están pasando Villurquiza, antes de agarrar para el lado de Hernandarias, parás ahí te quedás en Cerrito y te bailás unos tarros. Entrada libre y gratuita además, o sea, para completar la todo lo que lleves en el bolsillo va para gastarse en la cooperadora, en algo para comer y un copetín. Ángela Herrera va a estar presente dentro de los distintos artistas que estarán en este espectáculo en Cerrito. La vamos a escuchar haciendo Por Culpa del Escolazo. Por culpa del escolazo me quedé que mamá mía me tuve que apechugar. Ya no podía empilchar, andaba vicio de fasos y al no gustarme el pechazo ni los grupos pa' afilar. Para poder escabiar del whisky me fui al quebracho. Ya no aporté más al feca ni a la barra de la esquina, le rajaba hasta la mina por si había que garpar. No faltó pa' completar aquella cancha barrosa cuando una mina rasposa que mi bulín compartía se las tomara un buen día al ver fulera la cosa. Empeñé el zarzo y el bobo, refundí hasta la marroca, del centro me fui a la boca a vivir en un altillo. El aire del conventillo me fue ganando de apuro, a fuerza en marroco duro ya no podía tirar, y al no poderme aguantar me hice amigo del laburo. Hoy le rajo al entrevero de timbas y de paradas, minga de vida alocada, ya no tira la carpeta. Una grela que me aquieta, acusa su beneficio, y sin hacer sacrificio, cuando hay tornillo en invierno, me tomo el sol de Palermo de paso despunto el vicio. Y hay que darse el gusto total, en una de esas viene el 9, llama al 13 y nos manda al 94. ¡Qué 17! Everyone I run into today. Seguimos ya preparándonos para lo último que nos va quedando aquí de Respira Bandoneón. Un poco de agenda de tanguera de lo que va a pasar en el resto del país. Ya recorrimos aquí la región, nos vamos a dar una vuelta por el resto de la República Argentina. La orquesta típica Agustín Guerrero, que estamos escuchando ahí de fondo, va a estar junto a Curepas presentando Periferia. Estas dos agrupaciones van a estar en el Club Atlético Fernández Fierro como representación del movimiento cultural y artístico de renovación que hoy existe en el sur del conurbano bonaerense. Un movimiento que nuclea diversos espacios culturales, bares, artistas de todas las disciplinas, agrupaciones musicales y medios locales de comunicación. Todos al servicio del desarrollo cultural de la región, utilizando la vanguardia artística como espejo de una realidad social actual. Toda una definición hasta política, si se quiere, de los que están haciendo, entre otros, la orquesta típica Agustín Guerrero, que también los viernes, todos los últimos viernes del mes, en Tío Bizarro, que es en Bursaco, van a estar haciendo un ciclo de tango y rock. Se van a estar presentando siempre la orquesta típica Agustín Guerrero más un grupo de rock. Este primer encuentro, este próximo viernes, va a estar presentándose junto a Fosfeno. Ya se presentaron anteriormente en abril con la agrupación Fútbol y esto va a continuar hasta el mes de agosto. Un poco más de agenda. Hoy jueves, tango y cine en el espacio Don Juan. Como siempre van a estar el Mondongo de Palermo, con esta vez como cantante invitada Soledad Tulián. Cucusa, Castielo y Moscato Luna estarán cerrando su ciclo en el Torcuato Tazo de todos los jueves. Ahí estamos. Musa con Fainá y Milonga rumbo al sur en el bar Los Laureles. El viernes en Rosario se estará presentando en la orquesta típica El Arrastre. Ellos son de Rafaela, también otra de las ciudades santafesinos, y formadas en 2005 estarán por primera vez presentándose en la ciudad de Rosario. Esta orquesta compuesta por 5 violines, viola, cello, 3 bandoneones, guitarra, piano, contrabajo, y va a haber distintos cantantes invitados. El Milonga La Sacada, también en el espacio de Don Juan en los viernes. Bárbara Gravinsky con cantantes invitados. Estarán Hernán Cucuza Castielo y Eliana Sosa. Esto va a ser el viernes en el Almagro Tango Club. El sábado, la típica noche de los Torcán. Ahora se estará presentando en Villa Crespo, en el Centro Cultural Oliverio Girondo. Allí estará la orquesta típica Almagro con los Torcán. Allí estará Hernán Castielo de vuelta, Osvaldo Peredo, Marisa Vázquez, Eliana Sosa y Roberto Minondi. Como presentador está Martín Otaño y la primera y única actriz Karina Beorlegui. Todo esto en el Oliverio Girondo, en Villa Crespo. Natalia Di Vincenzo y Alejandro Baraldo se estarán presentando en el Bodegón. El dúo del Chino Laborde en la voz y Diego Vitco en la guitarra continúan con Tango Tango y Una Estrella en la Noche. Estarán ellos dos y una estrella invitada. En este caso será Abel Córdoba, que estará presentándose junto a Laborde y Vitco. El Quinteto Negro La Boca, La Calandria y el Cholo Castelo y Juan Martín Escalerandi van a estar el sábado también en el bar Los Laureles. A estar atentos en Rosario también, que comienza ahora en junio un ciclo organizado por músicos tangueros rosarinos. La primera presentación será este lunes 3 con la milonga Rosarigas y Tango en el Olimpo Bar, que será una de las sedes. La otra es el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. En esta primer reunión, el lunes estará Leonel Capitano y Germán Ruiz Díaz, y el dúo Tangópatas continuará el viernes 7, también en el Bar Olimpo con el concierto del Quinté Gaceto, y el sábado próximo, el sábado 8, en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos estará el trío Tesa Ramírez González y también se presentará la Maleva Orquesta Típica. Javier González Grupo va a estar presentándose este viernes. Vamos a escucharlos a ellos. Ahí está Javier González en guitarra, composición y dirección. Estarán en la Casa del Fondo Nacional de las Artes haciendo Camilonga. Thank you. favor, cambien de tema, pongan tango, no arruinen el programa con pavadas. Tal vez con el así influidos por lo que fue el disco de los hermanos Butaca, una cuestión bastante ecléctica. Hoy también hicimos, abrimos el panorama musical en Respira Bandoneón con las distintas sonidos que conviven dentro de esta gran familia que es el tango. Pasó la milonga, pasó un poco de candombe, pasó algunos tangos un poco más clasicones y algunas cosas un poco más de vanguardia, si se quiere. Y hasta sonidos clásicos, con aquel visceral al comienzo que te hace una cosa clásica de música clásica, digamos. ¿Qué sé yo? Tiene un poco de todo visceral, es así. Bueno, quedó candombe para el final porque nos vamos a ir con Negra María del cuarteto Cimarrón, este conjunto uruguayo, guitarras principalmente, algún que otro guitarrón por ahí dando vuelta. Será con lo que nos vamos a ir retirando de este programa de hoy de Respira Bandoneón, el último de mayo. El próximo será, ya creo que es el programa aniversario. Estaba revisando ahí, a ver, arrancamos en junio. Creo que fue un 7 de junio, estaba por ahí por lo que vi, buscando a ver qué jueves fue el primer jueves de junio, fue un jueves 7. Así que capaz que es el aniversario de Respira Bandoneón aquí en Radio Cualquiera. Muy bien, junto con Adrián Vicentil en los controles, Martín Calvo aquí en la voz, hicimos lo mejor que pudimos, esto es lo que hay. Esperemos que lo hayan disfrutado. Negra María, cuarteto Cimarrón, pa'l cierre hoy de Respira Bandoneón. Para el cielo, Negra María, yo. tamboriles y las angustias.